primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, oyentes de la 105.5 FM Los Coihues. Muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres de Camino Abierto. Arranca un nuevo Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. ...2944-784040 es el teléfono de esta radio de FM Los Coihues. Estamos en vivo todos los días miércoles desde las 11 de la mañana. Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el centro cultural de los usuarios, usuarias, usuarias del servicio de salud mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y ya estarán algunos compañeros, compañeras, compañeres allí por la zona de Misiones 75 en el barrio Nireco, listos para este Radio La Mariposa. ...2944-784040 el teléfono. Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihues 105.5. Y arrancamos con algo de música. ¿Y quién te dice que luego de esto podemos ir a una nota telefónica? Veremos, veremos, después lo sabremos. Charly García en el aire de Radio La Mariposa con un tema de un disco que anduvo de cumpleaños en estos días. 40 años para este disco, 40 años para Click Modernos. Y con este tema abría el disco Click Modernos de Charly García, editado en el año 1983. Y como te decía, vamos a una nota telefónica. Estamos conectados en este arranque nomás. Así, apenas comienza este Radio La Mariposa, tenemos el placer de estar en comunicación con Javier Maldonado. Javier es el presidente del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad de aquí de la ciudad de Bariloche. ¿Qué tal, Javier? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va? Buenos días, Fabián. Un gusto poder estar conversando con ustedes hoy. Bueno, el placer es nuestro. El motivo del llamado es que estuvimos viendo algunas noticias, algunas notas periodísticas que tienen que ver con una presentación de un informe que hicieron ustedes acerca de lo que denominan una situación constante de falta de apoyo y respeto para las personas con discapacidad aquí en la ciudad de Bariloche. Esto fue presentado en estos días. Y verdaderamente, recorriendo las calles y también utilizando el transporte público de la ciudad para aquel ciudadano de Bariloche de a pie, no es una novedad, o recorriendo cualquiera de los barrios de Bariloche, no es una novedad, pero es importante que ustedes se expresen de esta manera. ¿Cómo llegaron, Javier, a la elaboración de este documento y por qué la presentación en este momento? Sí, habitualmente, mira, te comento a la audiencia, Fabián, habitualmente siempre se hacen informes anuales desde el Consejo Local Consultivo, porque uno tiene una planificación, tiene un programa durante el año que lleva adelante, durante el año. Recordemos también que es uno de los pocos consejos que está quedando, porque la mayoría se ha disuelto por X razones, no están trabajando. Nosotros sí, gracias al apoyo de las instituciones, seguimos, estamos. Este consejo, recordemos que se inició en el 2011 con la nueva ordenanza, y desde allí está trabajando el consejo y no ha parado. En estos años siempre hemos hecho presentaciones, sabemos que hay un presupuesto que está destinado para el consejo, nunca se ha utilizado o siempre llega tarde, por alguna razón nunca llegan las instituciones, básicamente. Casualidad, este año a la institución antes de las elecciones la llamaron desde la Dirección de Discapacidad, la coordinadora, a las instituciones para ofrecerle un dinero, un aporte que hacía el municipio, que había un presupuesto supuestamente, pero después nos enteramos semana después que no estuvimos incluidos en el presupuesto para este año. Entonces son series de irregularidades que pasan, que no podemos dejar pasar por alto, sino poner el foco en esto, ¿no? En estas situaciones que se presentan habitualmente. Eso es algo de lo que pasó. Otro también es que nos sentimos como ninguneados, porque nosotros trabajamos, tenemos proyectos, las instituciones han presentado proyectos para recibir ese dinero, tampoco lo recibieron, o sea, tenían una propuesta para ese dinero. Ese dinero se llama fortalecimiento institucional. Entonces las instituciones utilizan ese dinero para cosas importantes, por ejemplo, para desarrollar algún programa, algún taller, etcétera, etcétera, y no lo tuvimos. Javier, por ahí preguntarte si cambió algo. Vos decías que periódicamente presentan informes. ¿Cambió algo en lo que es, por lo menos, las últimas gestiones municipales, en lo que tiene que ver? No ha cambiado nada, Fabián, eso es lamentable. Seguimos igual. ¿Por qué? Porque las gestiones pasan y nosotros seguimos sintiendo esa falta de compromiso del Ejecutivo, en este caso, para con las personas con discapacidad, para las instituciones, para las organizaciones, porque nosotros funcionamos gracias a las instituciones. Y no ha cambiado nada. En estos 8 años han pasado dos coordinadores, lamentablemente los dos no han podido hacer nada por el consejo o por las personas con discapacidad de Bariloche. Porque llevan sus propuestas, sus programas, pero después queda la nebulosa eso. O sea, se nos había otorgado una camioneta para el área de discapacidad, para poder trasladar a las personas con discapacidad. Cuando llegó la camioneta que ya estaba para el área de discapacidad, de la noche a la mañana pasó, por resolución, no sé por qué pasó, se fue a desarrollo humano, pasó a otra área. Esa camioneta estaba destinada para el área de discapacidad. y pasó de la noche a la mañana a otra área, a desarrollo humano, esa era el área. Y cosas así vienen pasando. Javier, y tuvieron, estamos, bueno, por ahí para, le contamos a quienes escuchan este programa y que no son de la ciudad, que ha habido en las últimas elecciones municipales, ha habido un cambio político, un cambio de partido en la gobernación, se va el intendente, el actual intendente Gustavo Genuso, y el nuevo intendente es Walter Cortés, de otro partido político. ¿Han tenido algún tipo de reunión ustedes con el equipo que va a entrar para ver si se puede cambiar esta situación de alguna manera? Y en algún momento lo vamos a tener, estimo que sí, que en algún momento lo vamos a tener, porque también la intención nuestra es presentarle este documento, este informe final al intendente electo, como para que vaya sabiendo que se hacen trabajos durante el año y se presenten anualmente, que creo que es una finalidad importante, porque de esa manera uno puede saber qué está haciendo, qué hizo y qué falta, ¿no? Aunque falta mucho, porque nosotros tenemos la mejor intención de hacer las cosas, pero a veces no tenemos el acompañamiento del Ejecutivo, que es lo más importante. Y cuando se creó la ordenanza para que salga, para que se apruebe el Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad, pensamos nosotros que la buena manera, una de las maneras, era poder tener un representante, un integrante del Ejecutivo que pueda hacer nuestro enlace directo y poder llegar a poder concretar cosas y hechos. Pero nos estamos dando cuenta que ni los coordinadores pueden llegar a veces al Ejecutivo, o sea, hay una barrera ahí. Estamos hablando nos sentimos solos, como que estamos, si bien se hicieron capacitaciones, Isabel, la coordinadora que actualmente hizo acá mucha capacitación, pero nada le preguntó al Consejo, lo hizo por otro lado. O sea, nosotros no fuimos parte de esa capacitación. Cuando las personas con discapacidad, en mi caso yo soy ciego, las personas con discapacidad, nosotros somos los principales protagonistas de todo esto, tendríamos que ser, ¿no? En mi caso yo me pongo este trabajo y lo hago con mucha alegría, porque yo pienso y creo que nosotros somos los principales destinatarios de esto, y que si las personas con discapacidad no se involucran, las mismas personas con discapacidad no se involucran, no pueden, el resto puede hacer mucho, pero después queda, digamos, no siente las mismas necesidades. Estamos hablando con Javier Maldonado, él es presidente del Consejo Local Consultivo de aquí de la ciudad de Bariloche para personas con discapacidad. Javier, vos hablabas de las organizaciones, ¿qué organizaciones integran este consejo? Y por ahí, como para tomar dimensión del espacio al que representás, ¿qué cantidad de personas hay aquí en nuestra ciudad que están con algún tipo de situación de discapacidad? Hay muchísima gente con discapacidad, lamentablemente cada vez hay más, se reúnen en instituciones, hay varias instituciones, por ejemplo Camino Abierto es una, después está el GRIP, que represento yo, Crearte, el Brote, otras instituciones que no recuerdo el nombre ahora cómo es, pero bueno, hay varias, muchas, hay muchas instituciones, por ejemplo los Búhos. Después está varias, hay muchas instituciones. No recuerdo algunas ahora, muchas no están yendo ahora, muchas no están yendo, sienten como que está es un vacío, ¿no? Claro, sí, entonces, porque también imaginamos porque que desgasta, este ejecutivo, ¿no? Este ejecutivo lleva a eso, ¿viste? A que te canses y, o sea, que estás luchando contra la corriente porque no te escuchan. Nosotros hemos presentado muchas propuestas, muchos proyectos, no nos escuchan, o sea, no lo podemos llevar adelante porque no nos escuchan. Eso es lo lamentable. Y te decía de hoy que hay muchas personas con discapacidad, y algo que está pasando mucho ahora, y la audiencia seguro se también tendrá en cuenta esto, que las obras sociales no cumplen con lo establecido por la ley, no están cumpliendo. ¿Y qué hacen? Por ejemplo, vos vas al médico, y esto es gravísimo lo que esté pasando a nivel país, está pasando esto, vos vas al médico, tenés algún tratamiento para hacer, y te dicen, hacer certificado de discapacidad y ahora sí te lo hace gratis. y la obra social se va a hacer gratis, sí, pero tarda 6 meses el certificado de discapacidad para que te lo den. Claro. Y después la obra social tarda 5 meses para que, si tiene que dar algún aparato, comprarte alguna prótesis, lo que sea, tarda otros 6 meses, 1 año podés estar esperando. Eso es lo lamentable, que no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Y por qué volvemos al comienzo de la nota, Fabián? ¿Por qué estoy yo involucrado en todo esto? Porque siento que es importante que estemos presentes, porque si no se van perdiendo los derechos. Sí, Javier, por ahí en este día tan particular en la ciudad de Bariloche, donde estamos atravesando un paro del transporte público, de los colectivos, y lo que decías vos también, con esta situación de que se genera el desgaste, el próximo 13 de noviembre es la audiencia pública para tratar el pedido de aumento tarifario de la empresa de colectivos, de Mibus, pero las audiencias no son vinculantes, o sea, también esto convoca o provoca el desgaste, ¿no? Lo que vos decías de diferentes ángulos, porque en definitiva es ir a testimoniar frente a algo que, hasta que no cambien la organización de las audiencias públicas o de los espacios de participación del gobierno que tiene el ciudadano, y no pasen a ser vinculantes las decisiones, es como ir a hablar, o sea, ir a hablar con un amigo, claro, que no tiene ningún... Y, claro, y después totalmente. Ellos toman decisiones. Sí, sí. El tema es que, bueno, mientras eso no cambie va a ser medio difícil, ¿no? Pero yo soy uno de los que... digamos, hablando del transporte público, nosotros salió el colectivo de personas con discapacidad, presentamos en la justicia un amparo para que hayan colectivos accesibles y garitas accesibles para nosotros. El fallo, la justicia falló a favor del colectivo, y cada 4 meses el ejecutivo tenía que estar depositando dinero. 20 millones que tienen cada 4 meses. Tampoco pasó nada, ¿eh? No están, el Ejecutivo no está cumpliendo actualmente con eso. O sea, la justicia hizo su parte, pero el Ejecutivo tampoco cumple. Entonces son varias cosas que están pasando. Por eso nosotros presentamos ese informe final, porque creemos que es la mejor opción para que la comunidad, en definitiva, sepa lo que está pasando, lo que estuvo haciendo este Ejecutivo que ahora se va. Javier, el que viene tendrá que ponerse a pensar y trabajar. Nosotros no queremos estar enfrentados todo el tiempo. Nosotros queremos trabajar, colaborar en el trabajo y ser parte para un trabajo en conjunto, y poder llevar adelante distintas formas de trabajo en conjunto con las organizaciones, el consejo, y ayudar al área de discapacidad. En definitiva, el área de discapacidad se crea fue creada para una necesidad, básicamente, ¿no?, que teníamos las instituciones. Javier, han entrado a Bariloche, han entrado en los últimos tiempos varias unidades de transporte público de colectivo, y sin embargo ninguna cumple con los requisitos que vos estás enunciando. Ninguna, lamentablemente ninguna. Hacen oídos sordos a eso, Fabián. No uh-huh. han cumplido con la ordenanza, no han cumplido con el amparo, no han cumplido con nada. O sea, hoy estamos como si hubiéramos empezado en el 2016. Y estamos en 2023 ahora. Podemos decir, Javier, que lo único que cambió, porque Bariloche está viviendo también una situación que es, el por lo menos en el centro, ¿no?, esto de la obra pública constante, todo el tiempo se están removiendo diferentes partes de la ciudad y se generan nuevos espacios. Podemos decir que lo único que cambió en estos 8 años de gestión, por lo menos, es que se agregaron alguna rampa a la ciudad y nada más en las esquinas. Algunas rampas se agregaron, sí, pero siguen habiendo, y esto les molesta a ellos cuando yo digo. A la gente les molesta que siguen habiendo barreras para nosotros. En mi caso, yo ando mucho por la ciudad, recorro mucho porque trabajo, ¿no? Entonces, mi trabajo está en el centro. Yo vivo acá en la 645. Mi trabajo está en el centro. Yo viajo todos los días, ando todos los días por el centro. Pero como decías vos, hay muchas obras que se hacen y están cortadas las veredas, a veces no hay señalización, no hay cinta de peligro, nada. Yo tengo que ir con mucho cuidado. Tengo que andar con mucho cuidado, y cada vez más, con más tiempo tengo que salir. Y todo eso implica un estrés. Implica un estrés en la calle, porque los autos andan a mucha velocidad, porque algunos no entienden que tienen que andar a, bueno, no. Todo el mundo anda apurado. O sea, nos estamos convirtiendo en una ciudad, pero está bien que seamos ciudad importante. Mucha gente dice, bueno, Bariloche es internacional, es conocida, Bariloche vende con el nombre nomás, pero le falta mucho a Bariloche por inclusión, ¿no? Por inclusión. Sí, esto ni hablar de los barrios, afuera, ¿no? Las personas con discapacidad de afuera vienen y se encuentran que solamente pueden transitar por una calle nomás, uh-huh. Y ahí donde hay rampas, y el resto... Y esto, como te decía, Javier, ni hablar de los barrios, ¿no? Porque estamos hablando del centro. Estas situaciones en el centro, en los barrios directamente. O sea, ya de por sí, todos los semáforos que se agregaron en Ruta 40, ninguno tiene el semáforo que tiene una situación sonora para personas con discapacidad. Mínimamente esto. En otras provincias hay. Claro. Acá no. Acá hubo, lo rompieron. Acá hubo también carteles en braille para los colectivos, para indicar en las paradas de colectivos, la persona con discapacidad visual tocaba y no tenía que andar preguntándole a la gente qué colectivo para acá. Andaba, iba y tocaba las paradas y tenía el cartel. También lo rompieron. Todos rompieron. Esos carteles lo había hecho el CRIP, el Centro de Rehabilitación Integral Patagónico. Bueno, son cosas que el vandalismo también está presente todo el tiempo, o sea... Y cuando todo esto pasa, ¿sabes por qué, Fabián? En definitiva, es falta de fiscalización. Claro. Falta de fiscalización, falta de planeamiento, ¿no? No hay planificación en la ciudad. La van haciendo las cosas como va saliendo. Entonces no hay planificación. Al no haber planificación, no tienen en cuenta las rampas, no tienen en cuenta un montón de necesidades que tenemos las personas con discapacidad. Porque somos autónomos, necesitamos manejarnos solos, pero también necesitamos que tener ser incluidos. Por eso falta también no hay, por eso te decía, no hay al no haber planificación, no estamos incluidos. No hay inclusión. La inclusión está a medias. Javier, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de Radio La Mariposa. Decíamos, Javier Maldonado, presidente del Consejo Local Consultivo para Personas con Discapacidad de aquí de Bariloche. Y bueno, quedamos a disposición ante cualquier nueva presentación. Ahí quedamos en contacto y para lo que sea, los micrófonos de Radio La Mariposa están disponibles. Muchas gracias, Fabián, por llamar. Muchas gracias por difundir estos temas. Y bueno, estaremos en contacto. Javier, y te hago una pregunta, porque siempre cerramos con un tema musical o un artista elegido por el entrevistado. ¿Qué artista te gusta o qué tema musical te gustaría escuchar como cierre de esta nota? Y a mí como en estos días que soy me gusta Charly García. Y como Charly García en estos días pusieron una calle, sí, si lleva su nombre en Estados Unidos, sí, me gustaría escuchar un tema del álbum de los dinosaurios. Bueno, bárbaro. De los dinosaurios, el tema, cualquier tema del álbum de los dinosaurios. Bueno, mira, justo abrimos con ese disco, con Click Moderno pusimos Nos Siguen Pegando Abajo, así que si te parece que por ahí tiene que ver un poco, ponemos 201 Tranza, ¿te parece? Y cerramos con ese. Dale, muchas gracias, Fabián. Es el caso de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Es el caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. No se alquiló ni un guardaespaldas negro, no era Lennon ni Rucci. Ni Rucci. Se preguntó por qué sus hijos nunca lo invitaban al bar. un día volver a las fuentes. No creo que pueda dejar de protestar. Ando ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Tranzas, tranzas, tranzas. Volvemos al aire de Radio La Mariposa, 2944-784040, el teléfono. Y ahora en un ratito vamos a ir ya directamente a la zona de Misiones 75. Pero han llegado pedidos, ahí están pidiendo algún tema musical. A ver, es difícil esto porque uno está rodeado de computadoras, tiene que andar. No es difícil, es un verdadero placer estar haciendo este Radio La Mariposa. Vamos a ver si encontramos aquí alguno de los temas musicales que ya nos están solicitando. Y mientras tanto, mientras que escuchamos este tema musical, vamos a ir a Misiones 75, ahí a la zona de Nireco. Yo repito, mientras tanto, el teléfono 2944-784040. Y yo, mientras estoy haciendo esto, estoy buscando el tema que pidieron, por eso la estoy estirando tanto. A ver, de qué tema se trata. Vamos a ver. Hola, soy Leandro, quería pedir un tema de Rata Blanca, Mujer Amante. Misteriosa mujer, con tu amor. ahora sí nos vamos, le pedimos permiso a Barilari y su troupe y nos vamos directamente a Camino Abierto, ahí a la zona de Misiones 75. ¿Cómo anda, amigo Carapesa? ¿Cómo le va a usted? Buen día, amigo Fabián. ¿Cómo le va a usted? Miércoles 8 de noviembre, acá en Camino Abierto, sosteniendo el programa de radio en un día complicado por el tema del transporte, como bien venimos escuchando en Radio La Mariposa, ¿eh? Sí, veíamos que no hay, por ahora no hay ninguna información acerca de algún tipo de solución con el tema del paro. 2 meses de atraso del subsidio nacional, mi bus afirma que es imposible afrontar el pago de salarios, es alguno de los títulos que aparecen en los diarios de hoy. Sí, sí, mucha gente haciendo dedo en la ruta. Por suerte, esos rasgos de pueblo solidario todavía conservamos en muchas cosas. Y la gente paraba, paraba, levantaba, subía a la gente que estaba haciendo dedo para ir a laburar, para hacer sus cosas cotidianas. Y bueno, apelando a cuestiones que muchas veces no suceden en ámbitos privados que tendrían que estar cumpliendo con contratos, básicamente. Escúcheme, Carapesa, ¿cómo anda todo por allí, por Camino Abierto? Cuénteme. Bien, bien. El tema de conversación así más rimbombante sería poder por abrir cada uno para llegar acá a Camino Abierto. Algunos tuvieron la suerte de que lo trajeron, otros caminaron larga distancia para llegar acá, para matear, para estar en este programa de radio. Y tenemos varias columnas para el día de hoy que quieren de acá colaborar para engrosar lo que es la grilla de este Radio La Mariposa. Vamos a empezar acá con Lucre, que el otro día alguien recordará que inauguró su columna de bandas santafesinas, de artistas musicales santafesinos. Ella es oriunda de Casilda. Te dejo para que la salude Fabi acá, Lucre, del otro lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, compañera? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo la trata esta mañana? Sí, bastante bien. Bueno, Bárbara, ¿qué nos ha traído para el día de hoy o qué nos quiere comentar? Hoy sobre Rodolfo Páez, que también lo llaman Fito Páez. Ajá, ¿y qué tiene para decirnos acerca de Fito Páez? Bueno, ahí comienza. Rodolfo Páez, Rosario, 13 de marzo de 1963, nace en Rosario. Más conocida como Fito Páez, es un músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina. Es apodado como el trovador del rock argentino y está considerado como uno de los más importantes exponentes del rock de su país y de toda Latinoamérica. Con más de 40 años de trayectoria solista, su obra musical está compuesta por 28 álbumes de estudio, un maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVDs, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. Además de su carrera como músico, incursionado como cineasta, guionista y novelista. Hasta ahí tengo. Y consulta, ¿tuvo oportunidad alguna vez de verlo a Fito Páez en vivo? Sí, a los 17 años fui al concierto en Rosario. ¿En Rosario? Rosario. Más o menos, ¿qué época, de qué presentación, de qué material o de qué disco? Era el disco viejo, Mariposa de Technicolor, de Circo B. Ah, re bueno, re buenísima y época. Sí. Y recopilación de útiles escolares también. ¿Y le gusta Fito? Sí. Imaginamos que en Rosario debe tener un sabor particular escuchar y ver a Fito Páez, ¿no? Sí. Debe estar bueno. Está bueno, muy bueno, sí. Qué bueno, compañera. ¿Y algún tema en especial para poner después como cierre de la columna Fito Páez? Sí, un tema de Fito, un Circo B. Circo B, uy, qué temazo. Muy bien. Sí. Bueno, vamos anotando. Bueno, compañera, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera decir? No. Bueno, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hasta luego. Estamos en vivo. ¡Fua, Fito Páez! ¿Usted lo vio, Pollo, alguna vez, Fito Páez? Mira, voy a confesar algo. Lo vi en un bar acá en Bariloche. Puedo decir el nombre, ya no quise más el bar. Sí, ¿cómo no? El clandestino, aquel sucucho, vamos a decirlo con esa palabra, que tantas alegrías nos dio en ese subsuelo, en ese antro, que tan bien la pasábamos, él estaba ahí tomando unos tragos, estaba tomando unos tragos y nada, pues yo no paré palabras y ya. O sea, si cuenta eso como verlo, lo vi. No lo vi en vivo arriba del escenario. Bueno, creo que tiene grandes temas. Muy bien, compañero. Bueno, ¿hay alguien más por ahí que ande con ganas de hablar aquí en Radio La Mariposa? Por supuesto, por supuesto. Vamos a pasar de la parte musical a la parte cinéfila, porque como bien sabe, los sábados se transmiten películas acá en Camino Abierto. Y tenemos a nuestro columnista Leandro, que va a presentar la película que va a proyectar el próximo sábado. Ahí te dejo con Leandro para que pase toda la información, ¿sabes? Hola, buen día. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Todo bien aquí en la radio Deluxe. Bueno, ¿qué película vamos a estar viendo el fin de semana? Este sábado vamos a ver Érase una vez en Hollywood. ¡Oh, peliculón, eh! ¡Peliculón! Sí. ¿Y quién organiza esta muestra? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Sabe usted? Los operadores se organizan y se van turnando para todos los sábados. Ah, ¿y quiere contarnos algo? ¿Sabe de qué va la película? ¿Tiene información? Sí, acá tengo. Bueno, adelante entonces. Los Ángeles, 1969, la estrella de televisión Rich Dalton, un actor en horas bajas especializado en Wesley, el doble de acción Cliff Bone. Su mejor amigo trata de sobrevivir a una industria cinematográfica en constante cambio. Dalton es vecino de la joven y prometedora actriz modelo Sharon Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director polaco Roman. La película dura 2 horas 42 minutos. Bueno, ¿y a qué hora es la proyección de la película? ¿Sabe, compañero? Y nosotros acá nos juntamos a las 10 de la mañana, se desayunará todo los mates con los chicos, y la película siempre empieza a las 11. ¿Cuánto dura, Lea, la película? 2 horas 42. O sea, que van a estar largo y tendido, ¿eh? Si empieza a las 11, casi van a mostrar tarde. Sí, pero acá siempre hay algo bicochito, por todo, que... algo siempre hay para tarasconear, ¿no? Sí, para no ir con tanta hambre a la casa a comer. Claro, no solo de cine vive el hombre, hay que comer algo también, ¿o no? Sí, que igual, están invitados a misiones el 5 de los sábados, nos juntamos a partir de las 10 hasta las 2 de la tarde. Muy bien, compañero Leandro, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera decir? No, gracias. Estamos. Un abrazo grande. Estamos en vivo con Misiones 75. Sigue la ronda. Acá siguiendo la ronda tengo una personita muy especial. A ver si te dice hola, Fabi, y vos podés sacar quién es. A ver. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Me parece que es una ex columnista de Ritmos Latinos, ¿puede ser? Lo del ex lo pongo en duda, dice que no con el dedito, lo mueve de un lado para el otro, pero sí es una columnista actual, discúlpeme, ahora va a hablar de FML, es muy especial, del día de la fecha. Candy, ¿qué pasó el día con Moria? A ver, la audiencia te escucha. Bueno, hola Fabi, hola mis queridos oyentes. Bueno, hoy voy a hablar de un día muy especial. Hoy es el Día de los Abuelos, 8 de noviembre, miércoles 8 de noviembre. Este se conmemora porque yo tuve una abuela y tengo todavía una abuela de sangre y mi abuela de corazón no está al lado mío. Bueno, empiezo. El Día de los Abuelos o el Día del Abuelo es un día conmemorativo dedicado a las personas mayores dentro de la familia que complementa al Día de la Madre, al Día del Padre. Esta jornada se celebra solo en algunos países, con diferencias de la denominación, motivación y fecha en algunos países de cultura cristiana. Se ha elegido el 26 de julio por ser el día en que la liturgia católica conmemora a San Joaquín, a Santa Ana, padre de la Virgen María y por lo tanto abuelo de Jesús. Y en la Argentina, además, el 26 de julio, día de Santa Ana, San Joaquín, padre de la Virgen María, también se puede celebrar el día de la abuela, el segundo domingo de noviembre, el día del abuelo, y el tercer domingo de agosto, que el año pasado lo pasaron a esa fecha. Muy bien, Candy, aquí estábamos escuchando atentamente. Entonces, saludos a todos los abuelos y abuelas. Bien, especialmente a mi abuela del corazón que me está escuchando del cielo y a mi abuela que la tengo lejos. Y hoy quiero decir que me caminé toda la mañana de las 645 vivienda y me tomé la mitad de la ruta un taxi para ir a Desarrollo Social y Desarrollo Social me vine caminando a Camino Abierto y nada. Y tema de los colectivos, ayer a partir de las 7 de la tarde dejaron de funcionar y hoy están en una reunión, ojalá que Dios quiera y se levante el paro de colectivo. Así que aquellos que tengan o que viven en los kilómetros y trabajan en el centro, estén atentos, ojalá que la mayoría que viven un poco lejos del camino tengan la posibilidad, ahora no sé cuántos compañeros somos, pero que ningún está bueno que hayan hecho marchas y también quiero decir que el jueves mañana no hay clase en todo el establecimiento educativo por paro de portero, así que los chicos tienen para descansar hoy y mañana y el viernes a más tardar. Muy bien, Candy. Y te pido el nuevo tema de Trastorno Bipolar de Pichi Alejano. Bueno, vamos a ver si llegamos a ponerlo. Dale, un abrazo grande. Luego. Abrazo, Candy. Chao. Acá Emilio complementa la información de actualidad que está pasando Candy y que tampoco hay recolección de residuos, dice Emilio el día de la fecha. Bien, bueno. Sí, hoy, Pollo, hoy es el Día del Trabajador Municipal en todo el país. Claro, entonces debe haber un montón de servicios que no se están haciendo. Le mandamos un abrazo grande. Seguramente en Camino Abierto habrá algún trabajador municipal o trabajadora municipal, así que le mandamos un abrazo grande. Sí, y un abrazo grande también, no es trabajador municipal, pero sí es parte de Camino y de Música, sabe un montón, a José. Nuestro compañero José, que no está con la ronda, pero hoy es su cumpleaños. Así que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, ¿sí? Perfecto, Pollo. Perfecto. ¿Alguna otra información? ¿Querías decir algo, Tino? ¿Mandar un saludo? Sí, estamos esperando que se levante el paro, ojalá que se levante, porque mucha gente necesita el colectivo, y bueno, mucha gente necesita el colectivo. Para que se levante el paro, nada más. Bueno, estamos todos con esa premisa. Ahí estamos. Bueno, Pollo, ¿estamos hasta ahí? Fabi, sí, estamos hasta acá. Quedamos ahí a la espera de algún tema musical. Mientras cambiamos el agua, seguimos acá en ronda en Camino Abierto. Muy bien. Contamos que vamos a tener que hacer una versión reducida de programa hoy. Sí, creo que es la primera vez que pasa, por lo menos desde que estoy acá en Misiones 75, Camino Abierto, nunca nos había pasado tener que cortar antes el programa por fuerzas mayores, ¿verdad? Sí, porque, voy a guardar los temas para la semana que viene y vamos a estar cerrando ahora en unos minutos. Si le parece, nos vamos con el tema Circo Beat, que era el que había pedido ahí nuestra compañera que hizo la columna musical de músicos rosarinos y rosarinas. Ya estoy esperando la columna de Baglietto, ¿eh? Así nomás, se lo digo, si no, se lo quiere tirar para la semana que viene. No meta presión, hay muchas otras bandas y solistas bastante más actuales, déjeme decirle. Y cobardeando por lo bajo se arrancó el amor de cuajo, decía el amigo. Y si no, una de Lito Nevia, pero ya nos tenemos que quedar 15 días. Si hacemos Lito Nevia, nos quedamos 15 días. ¿Cómo levantamos la mañana? No, esperemos un poco más, esperemos un poco más. Un abrazo grande, Pollo. Otro grande por allá. Hasta luego. Mucho. Saludos a todos los Coldwells. Y ahora sí, nos vamos, como decíamos,